Continuamos entre mate y mate, 11 y 3 minutos. Bueno, en la jornada de ayer, en declaraciones al programa Políticamente Incorrecto, nos dice acá una gacetilla del municipio de FM Astral, el senador nacional Carlos Caserio junto al intendente municipal Fabricio Díaz anunciaron una inversión para Capilla del Monte de alrededor de 120 millones de pesos en obra pública provenientes de fondos nacionales. Bueno, para conversar respecto a esto, desagregarlo un poco, ver cómo viene configurado el asunto, estamos justamente comunicados con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Muchas gracias por el contacto, Fabricio. Bueno, acá estábamos leyendo un poquito esta información. Por un lado, se habla de cordón cuneta como una de las obras que se puede llegar a implementar. Por otra parte, de la red de cloacas en el barrio Zapato Norte. Y lo que nos causó también más curiosidad es el tema de la confección de una nueva terminal para micros de larga distancia. ¿Cómo viene este tema? ¿Cuánto de esto es, digamos, algo concreto o cuánto de esto es hipótesis? Bueno, mira, el tema es el siguiente. A ver, lo que se anunció ayer es la incorporación de esos montos en el presupuesto nacional. Uh-huh. A ver, de la concreción ahora depende la elaboración de los proyectos y el giro de los fondos. Digo, pero estar incorporado por primera vez después de tanto tiempo en el presupuesto nacional con este volumen de dinero, la verdad que es una noticia muy importante para Capilla del Monte. Pero no se trata de la credibilidad o de no de lo que estamos hablando. Digo, se trata de que nosotros ya hemos mostrado con acciones concretas. A ver, nosotros desde que estamos gobernando esta ciudad le hemos incorporado por fuera del sistema local de nuestras tasas y nuestra recaudación e ingresos un poco más de 28 millones de pesos a Capilla del Monte. Uh-huh. Gestiones nacionales y provinciales. ¿Se acuerdan allá por junio cuando esto se clavó, que la recaudación estaba por el piso y que la coparticipación provincial por el piso? Nos demoramos con los sueldos de los empleados y esto generó una bola de nieve que ya Capilla venía complicado, bueno, se trabó y en lo personal hice gestiones ante el gobierno nacional y al provincial y pudimos inyectarle un volumen de dinero que nos permitió ponernos al día con los sueldos, hacer que todo siga funcionando, pagar proveedores que necesitaban urgencia, cobrar para seguir operando, bueno, y todo se volvió a la normalidad. Sí. Ahora estamos en una etapa, por ejemplo, de una obra de 10.000 metros, 10.200 metros son de cordón cuneta, que ronda los 21 millones de pesos, es un poquito más de 21 millones uh-huh. de pesos. Y esa obra esta semana está entrando en fase 4, o sea que ya hicimos durante todo el año el trabajo del proyecto y todos los aspectos técnicos que hacen a la obra. Ahora estamos en una etapa final que tiene que ver con la actualización de los costos, que no son los mismos que planteamos en marzo, claro. a los costos de hoy. Y bueno, aguardamos que nos desembolsen esa plata para poder empezar con las obras que estamos diciendo. Y para el 2021, porque esto es 2020, lo del cordón cuneta, uh-huh. y 2021 sí hemos incorporado y confirmado, yo participé de la reunión de presupuesto y de Hacienda, donde se elaboraron, donde se discutieron estas cosas, se incorporó culminación de la red de cloaca del Zapato Norte, que tenía una etapa y falta otra etapa. Digo, porque es gente que vive en una condición, la verdad que incómoda y desagradable para ellos, volcando sus cloacas, sus líquidos en corazones de manzana, con los chicos jugando ahí, ¿viste cómo es uh-huh. esto? Entonces, estuvimos atentos a eso y nos aprobaron incorporar esa obra. La duplicación del reservorio de agua de la planta de la toma con su tratamiento respectivo de agua, ¿no? En la planta potabilizadora. Bien. Y la toma de la captación de agua sobre el río Calabalumba, es captación superficial sobre el río Calabalumba. Eso ronda una cosa así como 50 millones de pesos, más o menos, está uh-huh. ahí, es alrededor de 50 millones de pesos. Y lo otro que se incorporó, esto es a través de la ENOSA, lo otro que se incorporó es un programa del Ministerio de Transporte de la Nación, con que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, donde se dividió en dos. Por un lado, la terminal, nuestra, la vieja sería, iba a hacerle una refacción y unas adecuaciones para que funcione solamente como corta y media distancia con un sentido y un fin social, para los chicos que van y vienen a estudiar, para los trabajadores que vienen al centro o que van a otras localidades, y desarrollar, construir una nueva estación de ómnibus de larga distancia en el acceso sur de Capilla del Monte, atrás de donde está la obra esta sin completar del SIC. Ah, bien. Con respecto a la obra del SIC, hemos pedido incorporarla a que se complete en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en un proceso técnico complejo porque tiene varias partes que no están aptas para continuar la obra. O sea, va a haber partes que van a tener que derribarse y hacerse de nuevo. Entonces, estamos en una etapa de diagnóstico, por eso lamentablemente no lo pudimos incorporar para el 2021. Pero seguramente lo vamos a hacer para el 2022. Lo que tenemos ahora para el 2021 es esto. Una estación de terminal de larga distancia nueva con dársena, confitería, oficinas para taxis, remises, todo lo que hace falta para que funcione y que los colectivos de larga distancia y de gran porte no entren a la ciudad y no nos generen esas rupturas que nos traen en tanto en el asfalto como en los cables, los árboles, ¿viste? Que trae una serie de complicaciones meter esos colectivos grandes al pueblo. Bien, una consulta, Fabricio. Bueno, desagregando un poquito lo que estás mencionando, entonces, traducimos, estos 120 millones de pesos fueron incorporados entonces en el presupuesto, después la concreción específica de algunas obras, hay algunas que ya comenzaron, están en alguna fase y falta culminarlas, y otras están en proyecto como la terminal. Te consulto respecto a lo que decías al principio de los salarios de los trabajadores municipales. Si no me acuerdo mal, el convenio en principio era hasta diciembre. ¿Cómo sigue esa situación en términos de los salarios, no? No lo hemos conversado todavía cómo vamos a continuar, pero bueno, pagaremos diciembre tal cual está pactado y ya 2021 es otra cosa, hemos diseñado otro formato administrativo, así que seguramente no vamos a tener tantos inconvenientes como tuvimos en algún momento del 2020. Sí, claro está que la crisis, a ver, no ha pasado, hasta que la economía no se active, vamos a seguir con la misma dificultad para juntar la plata toda junta, pero también entendiendo que podemos ponernos de acuerdo con los trabajadores y achicar más los plazos. Digo, creo que estamos en un momento de una convivencia, la verdad que de mucho entendimiento, así que nada, me parece que tenemos que sentarnos y mostrar qué es lo que tenemos, qué es lo que se puede pagar, cómo se puede pagar, y lo importante es que hoy están cobrando, ¿no? Digo, en un contexto donde se vive una crisis extrema económica, donde hay empresarios, comerciantes que hace 8 o 9 meses que no tienen ingresos, la de la actividad turística, los comercios gastronómicos han caído por el piso sus ingresos, que nuestros empleados municipales sigan cobrando, la verdad que por más que sea con este sistema sigue siendo muy ventajoso, supongo, para ellos, porque al margen de nosotros haber pactado los días 10 y 22, nosotros ya este último tiempo hemos pagado el 6, el primer tramo, el 7 y el segundo tramo el 16, 18, no nos hemos extendido demasiado, ¿no? A medida que hemos ido juntando, ¿no?, la plata, se la hemos cancelado inmediatamente. Bien, hay otra cuestión que en este momento, bueno, causa bastante preocupación, sobre todo en este caso, por ejemplo, en los barrios El Zapato, que es el tema del agua, la provisión de agua. Hay algunos problemas evidentemente técnicos que, según informaron hoy, están en vías de solucionarse, pero tenemos el problema de, bueno, evidentemente muchos meses que no ha llovido, como es habitual, pero los meses que tienen que llover, quizás no en la cantidad que se necesita. Estas obras de las cuales te referías, sobre todo lo que tienen que ver con la capacidad de reserva de la planta potabilizadora de agua del barrio La Toma, ¿eso va en vía a intentar solucionar el problema o es un problema que es bastante, o tiene una magnitud bastante más importante que eso? La magnitud es bastante importante en la medida que comprendemos que vivimos en una zona árida, ¿no?, de las más áridas dentro de la región. Digo, a ver, lo que hace esto son todos componentes que mejoran el caudal de agua, ¿no?, y la acumulación de agua, la limpieza del río que venimos haciendo ya en 3 jornadas, desde el dique Los Alazanes hasta la planta de La Toma para que no se absorba el agua en el trayecto ese, digo, la reparación de bombas en la estación de bombeo del paredón del dique El Cajón, el mantenimiento de las cañerías. Digo, entonces pensemos que Capilla del Monte viene de momentos de muchísima falta de inversión y de mantenimiento. estaba muy deteriorado este pueblo, no hace falta que yo lo diga, me parece que uno se hizo cargo como corresponde de todo lo, y con todo lo que hay que hacer, pero tampoco eso me quita permiso ni autoridad de decir en el estado de deterioro que estaba Capriles del Monte. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de acciones puntuales de distintos tipos y en distintos puntos para ir combatiendo este faltante de agua. Lo que no quita que hasta que no llueva, y la gente va a tener que entender que no va a volver a una normalidad de que va a haber va a haber la canilla y va a haber presión y va a ser normal. Capilla del Monte, yo tengo 42 años y desde que tengo uso de la memoria tuvimos problemas de agua cuando éramos muy pocos habitantes. Imagínate, no sé, éramos 6.000 y teníamos problemas de agua, hoy que somos una escala muy superior a esa masa, tenemos muchos más problemas de agua. Entonces, tendremos que empezar a organizarnos con el abastecimiento, organizarnos con la urbanización. Acá se urbanizó, se hicieron barrios, se crearon barrios nuevos, asentamientos, o sea, como se denomine, y nada, nadie planificó el tema de la cantidad de agua que iba a necesitar la gente para vivir, ¿no? Entonces, ahora estamos con un problema. Hay que resolverlo, hay que trabajar. Pero sí, toda la presión que pueda tener en cuanto a eso es lo que podemos, lo que estamos en condiciones de resolver. Yo creo que en los próximos días ya, bueno, se va a iniciar la temporada más consistente de lluvia y eso va a bajar un poco la problemática de la presión. Pero hoy la presión de agua que hay es muy bajita, entonces eso imposibilita que los caños que se purguen, que tengan la presión necesaria para abastecer la cisterna, que esa misma presión tenga la posibilidad de presionar para que el agua suba bien a los tanques. Y hay toda una serie de cosas que han hecho de producto de la desinversión y de la falta de planificación. Ahora me toca afrontarlo. Lo estoy haciendo de la mejor forma, ¿no? De la forma más práctica y más ordenada. Pero bueno, el problema está. Y respecto a lo que es la gestión de EMOS, habiendo dimitido Rodolfo Álvarez, se conformó un triunvirato. ¿Cómo se sigue? No, en realidad no se conformó un triunvirato. Esas son cosas que se repiten, que tienen que ver con la política. Me parece que cuando estamos pasando temas tan delicados, y lo digo con muchísima responsabilidad, me parece que esto de ponerse a hacer esa política barreta, barata, viste, ponerle título a las cosas no tiene nada que ver. Lo que ocurrió es que el presidente Lemos renunció y yo no consideré pertinente designar otro presidente hasta que no resolvamos cuestiones administrativas de Lemos, funcionales. Lo de triunvirato no es peyorativo. Triunvirato significa que hay tres personas que están a cargo. No, el tema es así, ¿no? Porque entiendo tu posición y lo estás planteando de esa manera y entiendo que lo estás planteando de una buena manera, pero fue con otra intención cuando se creó en un primer momento ese término. Yo soy el intendente, autoridad máxima de Capilla del Monte. Entonces, como tal, decidí no poner a nadie de presidente del EMO de reemplazo hasta tanto no tengamos una solución más concreta de fondo. Y como pudimos resolver el municipio, yo recibí un municipio con casi 80 millones de pesos de deuda. Imagínate que en la pandemia, los 80 palos de deuda, así todo pudimos pagar, pudimos poner muchos proveedores al día y hemos bajado casi el 10% de esa deuda que lo vamos a mostrar próximamente. Entonces, claramente, la realidad es la que manda. Algo habremos administrado bien, ¿no?, para que esto siga. Entonces, si de alguna manera habremos administrado bien y empezado a hablar de equilibrio financiero del municipio, no tengan la menor duda que nosotros estamos en condiciones y preparados para equilibrar financiera y administrativamente la demos también. Por eso tomé la decisión de poner a mi secretario de gobierno en la cuestión administrativa y a mi secretario de desarrollo urbano en la cuestión técnica. Sí. No es un triunvirato, los puse a ellos dos, yo tomo las decisiones, pero en realidad hay una dirección técnica y una dirección administrativa de esto. No queda otra, pues si no me quedaba privatizar eso, no hay un término feo, es concesionar, no es privatizar. Mi pregunta iba estrictamente al tema de la continuidad administrativa, sinceramente no era para... La continuidad administrativa, esto es un tiempo razonable, No, no pretendo pasar los 6 meses con este formato hasta que hayamos equilibrado financieramente esto y administrativamente, y a partir de ahí designaremos a una persona que haremos un análisis muy profundo de las cualidades y de la expertise que tenga, justamente para llevar adelante esa empresa, que es una cuestión muy compleja, es más compleja de lo que se puede imaginar. Sabemos que evidentemente es deficitaria hace mucho en términos de que no se llega a recaudar ni de cerca lo que son las erogaciones necesarias para pagar los salarios de los trabajadores. En ese sentido, ¿se avizora alguna solución o es necesario replantear, digamos, la estructura de funcionamiento de Hemos? Mira, primero te cuento en números cómo es, para que te dé una idea y se dé una idea a la audiencia. Hemos tiene una facturación total, un devengado por mes, de 5.600.000 pesos. Y el costo operativo de Hemos es de 5 millones de pesos por Sí. mes, entre personal, insumos, combustible, todas estas cosas que hacen, seguros, lo que hace que se final la cuenta de funcionamiento. La recaudación, tuvimos un momento en el pico de la pandemia, en el pico de la cuarentena, ¿no? De la pandemia, que estuvo en el orden del 8 a 10%, Sí. ¿no? Para que te dé una idea. Entonces entró en un negativo muy grande. Hoy, como fue su media, tiene que estar en el orden del 22-24% la recaudación. Entonces, con ese 22-24% de 5.600.000 que se emiten, no te alcanza para cubrir ni el 30% de los gastos, Claro. ¿no? Si vas haciendo la cuenta. Ahora, el problema está muy, muy trabado y va a tener que ser de mucha ingeniería la solución de esto. Por eso es, perdóname, Cristian, si me expresé con fuerza con lo del No, no triunvirato, pasa nada. digo, porque entendemos que hay que tomar una serie de decisiones con mucho ingenio. Digo, a ver, nosotros tenemos que bajar el costo y tenemos que incrementar los ingresos. No nos queda otra. Y en esa incrementación de los ingresos tampoco nos queda otra. Digo, no podemos hacer un salto brusco en la tarifa, porque no sería razonable en los momentos que estamos viviendo. Lo que sí tenemos que hacer es que hay una deuda muy vieja, que no tiene que ver con la pandemia, que ronda los 110 millones de pesos de Sí. Hemos en la calle. Es demasiada plata en la calle, ¿viste? Y yo lo digo como también un llamado a la conciencia. Si un servicio de internet, de Netflix, cable, lo que fuera, está en el orden de los 6, 500, 700 pesos, y el agua está a 450, tu prioridad no es pagar el agua y es pagarte tu servicio de celular, de internet o de lo que fuera, tenemos un problema, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en eso, porque se ha entendido que el agua es un bien público y no lo es. Hay que sacarse de la cabeza esas cosas. Son ideas muy raras esas, ¿no? Que el agua es un bien público. El agua provista por la red es un servicio público que tiene un costo de tratamiento, de traslado, administrativo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es salir a cobrar y usaremos todos los métodos que tengamos. Estoy evitando como última instancia esto de las procuraciones, porque no es algo que en lo personal me haga sentir cómodo, ¿no? Estar con los abogados y estas cosas. Sí estoy haciendo notificaciones, sí estoy trabajando con intimaciones de veras, digo, pero no estoy trabajando con cuestiones que hoy, digo, hoy pongan en riesgo de embargos y estas cosas a las propiedades de la gente, porque no es mi perfil. Lo que sí creo que hay que ponerse una mano en el corazón y que ahora que las papas queman, que no hay agua, que se siente la falta de inversión, es decir, ¿qué es lo que ha pasado todos estos años, ¿no? Y ha pasado que el servicio no tiene calidad porque no hay inversión, porque no hay ingresos, es un triángulo. Esto sí es un triunvirato, Sí, Cristian, es ¿no? un Ese, círculo ese, vicioso. Te consulto en ese ese. sentido, si crees que, bueno, o dónde está el origen o el principio de solución para que la gente que tiene posibilidad pague, digamos, no solamente el servicio de agua, sino las tasas municipales con mayor frecuencia. ¿Dónde se empieza a generar esa solución? Hemos salido a cobrar, a ver, no salimos con notificaciones. Imagínate que nosotros ya hace un mes salimos con una parte de la MUNI y hace 15 días salimos con otra parte de Hemos. Hemos sacado a la calle en notificaciones 210 millones de pesos, avisándole a la gente que tiene esa deuda, que la va a tener que regularizar, se va a tener que acercar al municipio, porque durante este año No tiene costo, es una cuestión administrativa. Hace una semana, bueno, se concretó, nosotros ya hemos pactado el convenio con Veraz, la firma esta que administra las bases de datos para el Banco Central, que genera algunos inconvenientes a sus acreedores. Y vos, hice un convenio con Veraz y salimos con una notificación Veraz. Entonces, quienes no se acerquen al municipio en esta etapa van a ser incorporados a la base de datos de Veraz, porque no queda otra. Hay que pagar cuando vos debes del agua, la luz, la tarjeta de crédito. Los organismos privados salen y te cobran. Y a mí todo el mundo me dijo, Fabricio, no, ¿cómo va a privatizar la EMOS? ¿Cómo la va a concesionar? Digo, un concesionario, si sea una cooperativa, y les voy a decir una cosa, ustedes que vienen del cooperativismo. Estuve la semana pasada en el ARCEP analizando las tarifas y cómo funcionan. El cooperativismo de la provincia de Córdoba, que administra agua, energía o telcos, digo, está en el orden de una recaudación del 86%. Esto es lo que vi hace unos días, ¿no? Sí. Imagínate si en Capilla nosotros estuviéramos en el orden del 86% de recaudación, o sea, habría una inversión, no haría falta tener ningún tipo de gestión hacia afuera porque podríamos administrar con lo nuestro. El problema es este. Digo, si esto yo lo concesionara, yo no lo concesionaría a una empresa bajo ningún punto de vista, lo concesionaría a una cooperativa, un sistema que administren trabajadores, porque creo en el cooperativismo. Digo, entonces, pero una cooperativa no lo vuelve, o sea, que seas cooperativa no quiere decir que tengas que regalar la plata ni las deudas, ¿no? ¿Se entiende? Una cooperativa saldría a cobrar con el mismo criterio que una empresa privada. ¿Hay alguna chance que esto se pueda implementar? Si nosotros no logramos hasta el primer cuatrimestre del 2021 tener una señal fuerte de que la gente comprendió, de que el usuario capillense de agua y cloacas comprendió que tiene que pagar su servicio y que tenemos que trabajar y que los trabajadores tienen que acompañar en este proceso de reestructuración y de poner de pie la empresa, no me va a quedar otra que hacer un llamado a una concesión, a una licitación a una concesión. Con prioridad para el cooperativismo, de donde venga, nos sentaremos a analizar seriamente los proyectos y las cosas, porque creo que es algo muy delicado. No puede estar como ha estado todo este tiempo hacia la Bartola, el sistema del agua, ¿no? Digo, es demasiado delicado, la inversión ha sido mínima, entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas y trabajar para resolver los problemas. En términos generales de las cuentas públicas, quizás no tengas los números precisos, pero un estimado respecto a cómo empezó la gestión en diciembre del 19. ¿Se ha bajado el pasivo? ¿En cuánto se puede llegar a decir que se está en términos de millones de pesos? Mira, no te puedo decir te puedo decir en términos de millones de pesos. Nosotros, cuando asumí, en precisión, 78 punto y algo de millones era la deuda que figuraba en el acta de transferencia, la cual acepté con varias observaciones, muchas observaciones. Luego de eso, nosotros para hacer pedidos de ATN y otros pedidos en la provincia tuvimos que hacer un control mucho más exhaustivo de las cuentas. Había unos números que no estaban devengados, entonces ya está, no estaban incorporados a la deuda es otra que está documentada y totalmente blanqueado, me explico, digo, está documentado y con una descripción de qué es cada punto y con las fechas, así que no hay inconveniente con eso. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, desde que asumí hasta hoy, con la pandemia y con todos los problemas que tuvimos, hemos cubierto alrededor de 7.5 millones de pesos de esa deuda, entre ART, servicios de emergencia, había un seguro, había una deuda muy grande consolidada, los médicos del hospital, los enfermeros del hospital, era un volumen grande de plata. Entonces, en los primeros 10 meses, esto es lo que yo tenía del mes pasado, habíamos podido pagar 7.5 millones de pesos y hacer que todo siga funcionando, ¿no? Habiendo gestionado plata de afuera para poder pagar los sueldos y para poder seguir pagando proveedores y que la rueda no se detenga. Entonces, no lo tengo con precisión, lo voy a tener cuando hagamos la exposición de los balances en los próximos días con un balance anual económico, pero sí es muy positivo. Imagínate que de 7.8 millones de pesos, alrededor de 80 millones de pesos, perdón, 78, no 7.8, alrededor de 80 millones de pesos, haberle bajado casi el 10% en el contexto de pandemia, con todas las dificultades que hemos tenido, con todas las cuestiones que se nos han ido cruzando en el medio, digo, me parece un balance sumamente positivo para lo que hace a mi gestión. Digo, como también que no nos hemos detenido con todas las dificultades, pues trajimos auto de seguridad ciudadana, arreglamos calles, estuvimos con el barrio activo, estado presente, recuperamos el hospital, eliminamos el bono, recuperamos el servicio de análisis clínicos que era privado y nos representaba un costo a los capillenses. Nosotros hicimos una inversión de algo así como 700 mil pesos con nuestra plata, lo cubrimos, a ver si se entiende. Pudimos comprar una ambulancia, gestionamos de tal manera que es una unidad de traslado, es chiquita, pero representa el 60% de la necesidad, o sea que no importa el tamaño, importa la función que cumple, ¿no? Digo, nuestros traslados de ese 58-60% son de baja complejidad, entonces con esta nueva unidad vamos a cubrir eso. Hemos bajado el costo de las empresas que nos cobraban, que nos prestaban el servicio de emergencia, pero en términos abismales, ¿eh? Digo, antes de que yo fuese intendente, el servicio de la empresa de emergencia estaba en el orden de los 470 mil pesos. Nosotros terminamos pagando 300, después aumentó a 350 y hoy estamos cubiertos con 130 mil pesos más algo así como 80, 100 más de la cobertura del área protegida local. Y entonces hemos bajado prácticamente a la mitad los costos, ¿no? De ese tipo de cosas. Estoy muy tranquilo. Digo, por supuesto, Cristian, que vamos a cometer miles de errores porque esto es como todo. Digo, nosotros caímos a un lugar que era nuevo, con un montón de dificultades y un montón de cosas negativas que nos habían dejado plantadas en el camino, que las fuimos superando. Y esto es así, funciona de esta forma. Lo que sí estoy muy tranquilo que al margen de todas estas cosas, seguimos de pie y con una proyección para que esto ya salga adelante y podamos tener otro horizonte nuevo de Capilla del Monte. La última, si me permitís, Fabricio, se viene la temporada. Bueno, ¿qué pronóstico se puede hacer a priori de bueno, por lo menos la capacidad para recibir turismo? ¿Cómo lo ves? Nosotros hemos hecho un trabajo durante bastante tiempo con la cámara, con empresarios de manera particular, ya sea de atractivos, guías, alojamiento, nuestra Secretaría de Turismo, digo, para organizarnos en torno a esto. Y estamos totalmente preparados para recibir a los viajeros. Nos quedaban esperar algunas disposiciones ya que tienen que ver más que con los protocolos provinciales, que ayer participé de una reunión. Y había dos puntos en el último protocolo que no nos resultaban aplicables. Lo hablé con varios intendentes de Córdoba y lo manifesté ayer. Y uno de los puntos, que era el triage, que debía hacerse en cada establecimiento y tener un centro de triage cada localidad, ya quedó desestimado. Y otro de los puntos que está planteado en el artículo 120 del protocolo este. Tiene que ver con que si hay un caso positivo, el positivo tiene que volverse de manera independiente en vehículos distintos de él, de su familia. Cosa que me pareció poco aplicable. Me pareció de buena manera, lo expresé, digo. Me parece que son cosas que cuando se plantean en un escritorio y vos después las bajás o en una mesa de ideas, ¿no? Y después lo bajas a la realidad, al territorio, se torna poco aplicable, y lo planteé desde un principio. No me imagino cómo una persona que vino con su esposa y su compañera y sus dos hijos, no sé, le dio positivo y nada, no, se tiene que ir en un vehículo, y en qué vehículo primero, y después la familia en otro vehículo, y de repente, no sé si la compañera no sabe manejar, tiene un problema también, no me imagino cómo ponerle un chofer, ¿viste? Es toda una cosa muy poco aplicable. Entonces digo, me parece que las cosas, cuando son más claras, más reconocidas, digo, no necesitamos estar diciendo, sí, vamos a hacer tal cosa, cuidar de esta manera, cuando sabemos que no se puede hacer, que no es aplicable. Digo, me parece que tiene que ver con que afrontemos esta pandemia, afrontemos esta situación de la manera más responsable posible. No sé si me habrán escuchado, yo estoy hablando de cercanía responsable, que es otro término. Digo, yo creo que ya en lo personal, ¿no? El distanciamiento social es algo que ya cumplió un ciclo de la pandemia, y me parece que estaría bueno que empecemos a hablar de la cercanía responsable, del encuentro responsable y cuidado. Digo, pasa por ese lado, así que Estamos preparados, claramente que van a surgir casos, nuevos casos de COVID, porque si somos una ciudad turística que estamos preparados formalmente para recibir a 3.000 pasajeros, 3.000 huéspedes, probablemente tengamos casos de COVID. Vamos a estar a la altura de las circunstancias para atenderlos y resolver los problemas de manera rápida para que no pase mayores. Tampoco podemos detener la economía. Ya vimos el invierno durísimo que pasamos los capillenses, así que no nos queda otra ahora que planificar, trabajar de manera ordenada y cuidarnos, ¿no? Respetando las normas de bioseguridad. ¿Hay alguna precisión respecto a la percepción de transporte de larga distancia? Que bueno, que todavía quizás no esté confirmado, pero mi pregunta es si se recibe gente que viene en micro y hay algún caso de COVID, o gente que por ahí viene, no sé, de Buenos Aires. ¿Cómo se procede en ese caso? Es otra de las situaciones que lo he planteado. Digo, me parece que hay que hablar seriamente de que quienes van a salir a vacacionar, a veranear, ¿no? Digo, y no es con ánimo de discriminación. Digo, creo que es fundamental salir en vehículo propio, ¿no? Para no generar mayores complicaciones, porque si no, tenemos un caso positivo, hay que resolver a dónde meter ese caso, porque no, ¿en qué se va a volver a su casa? A ver, no sé, suponete que es de Buenos Aires, de la familia. ¿Cómo resolves, primero, como era antes, dos vehículos para que se vuelva la familia a Buenos Aires? ¿Qué vehículos? Digo, ¿quién? No me imagino cómo llevarlo a la práctica. Sí, claro, creo que hay que tener una previsión, que nosotros ya estamos en conversaciones con colonias de vacaciones que este año no van a abrir. Entonces, analizar que nosotros podamos cubrirlas con gente que pudiese tener positivo, pero ¿quién se va a hacer cargo de ese costo también, ¿no? Porque hay una respuesta, hay esto nuevo, esto, ¿no? Ponerse en crítico, en analista, la verdad que no tiene mucho sentido si no se aportan ideas. Digo, al ser todo tan nuevo, es complejo, ¿no? Sí, no, algún empresario hotelero, cabañero, lo que puede decir es qué pasa si invierto lo suficiente para, bueno, para que el lugar esté adecuado para percibir pasajeros y después a la semana tenemos que cerrar porque hay un brote de casos y es difícil la contención. Eso es por ahí algo de lo que uno escucha, ¿no? Sí, es una preocupación grande que tenemos todos, o sea, los hoteleros y los que tenemos que tomar decisiones del Estado, porque es un tema delicado. O sea, a ver, el desafío nuestro va a estar en trabajar de manera ordenada, en que los hoteleros tengan un diálogo constante con la gente, que hablen, que lo planteen. O sea, a ver, nos podemos comer como cualquiera un asintomático, pero con una declaración jurada previa. Digo, hay muchas cosas para hacer, planteando, mira, si estuviste en situaciones de riesgo, todo esto, que tratemos de evitar de alguna manera el mayor riesgo posible, cosa que el neutralizarlo es imposible, no existe. Hasta tanto esto no esté resuelto, la pandemia va a estar, tenemos que convivir con ella. Y parte de esa convivencia está dada en esta situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, hay que trabajar. Fabricio, muchas gracias por la comunicación y bueno, seguimos al habla pronto. Gracias, un abrazo Quedo a grande. disposición, un abrazo, che. Hasta luego.